Gracias por apoyarme en estos momentos tan dolorosos, tan difíciles que está pasando nuestra querida Bolivia. Nosotros estamos organizando acá en Conesa una manifestación mañana, el día sábado a las 5 de la tarde. Por favor, quedan invitados los que quieren participar. También digo ahí a las radio, a ustedes, que por favor que nos acompañen, porque está pasando un masacre fatal en nuestro país. Y es muy doloroso ver para nosotros, nos sentimos de manos atados, manos cruzados. Entonces, por lo menos nosotros queremos hacer una manifestación, que vengan los medios, la radio, los que quieran participar, toda población, invitamos. Así es que, para apoyar a nuestro gobierno, en realidad, porque esta gobierna, la que se ha metido, supuestamente, que se hace decir gobierna, entre comillas, ella es una usurpadora que se metió de prepo y está haciendo matar mucha gente en nuestro país, que yo soy boliviana, en nuestra querida Bolivia. Y es muy doloroso ver, ya basta de tanto golpe que nos está dando. Eso está haciendo supuestamente gobierna la usurpadora, en otras palabras, disculpe la expresión, porque claro, tengo una rabia, un dolor, una bronca. Y por eso yo lo llamo así, porque esa no es nuestra presidenta. Nuestro presidente es Evo Morales Ayma. Claro, es un golpe de Estado. En concreto es un golpe de Estado lo que ha ocurrido allí en Bolivia. No sé por qué le ponen otro nombre a algunos, ¿no? Sí, es un golpe de Estado, porque es la que se ha autoproclamado por parte de mí, por parte de acá, de los hermanos bolivianos. No aceptamos nosotros esa presidenta. Esa presidenta, ¿qué quiere? Masacrar, quiere hacer matar gente. Hasta a un animal tenemos un dolor matarlo, y como ella no tiene piedad. Ella como si fuera ser humano. Así que entonces nosotros estamos muy dolidas por eso, en honor a nuestros compatriotas que están muriendo injustamente por esa asesina. Entonces, por eso nosotros estamos haciendo para que vuelva el gobierno Evo Morales Ayma. Uh-huh. Y en honor a nuestros hermanos, por eso le invitamos cordialmente, bueno, a todos los compatriotas desde Conesa. Perfecto. La idea es hacer en Conesa un acto al que vaya toda la gente del Valle Medio y también de acá de Viedma, ¿no? Todos los que puedan ir. Sí, todos los que quieren agregarse serán bienvenidos, porque nos acompañarán en estos momentos tan dolorosos y estaremos bien agradecidos por toda la gente, y especialmente de parte de mi persona. Uh-huh. Bueno, sí, la verdad estamos sorprendidos de lo que está pasando en Bolivia. Ya estábamos mirando algunas imágenes, además de las masacres de los últimos días. Ayer reprimieron un funeral, o sea, iban con las urnas, fueron reprimidos. Hay gases lacrimógenos, tuvieron que dejar las urnas en la calle. Realmente es espantoso lo que está pasando en Bolivia, ¿no? Es muy, sí, como usted dice, muy doloroso, que por los meses que están pasando, por todos los hechos que están publicando, y justamente a mí me duele mucho. Y yo estuve viendo justo ese ratito nomás, hace 2 minutos antes que me llamen, antes que tengamos contacto, me estaban mandando publicaciones de allá de Bolivia. Es un dolor fatal, porque gente de la tercera edad, niños, no se salvan, ni niños, ni gente de la tercera edad, como no tuvieran madre, como no tuvieran hijos, estos que se han hecho comprar, estos militares de Bolivia que se han hecho comprar con esta golpista de que se llama presidenta, con estos los que se han hecho comprar, están matando a su propia gente, a sus hijos, a sus primos, no se dan cuenta. Por favor, pedimos a todos los medios, pedimos a toda la prensa, a toda la gente que nos apoye en esto, por favor.